Comencé desde cero, no quiero ser primero, tampoco me importa el dinero. Llevo la palabra, lo demás es segundo y tercero, aunque a veces me desespero. Quisiera que mi música sea del agrado de todo el oyente, pero estoy consciente que no agradarle a todo el mundo es el precio de ser diferente. Yo sé que muchos a mi canción le darán cero por poner a Cristo primero y reitero. Escuché más propuestas, pero si sacan al jefe del tren no las quiero. No veo como objetivo de parte del hombre ser aprobado si hacen 2000 años Cristo ya me aprobó el día que fue crucificado. La verdad no siempre va a agradar tu oído, y menos cuando crees que sabes y hacer conclusiones vacía tu visión, pero Dios del tema queda excluido. Yo no creo en verdades que se disfrazan para no caer duro. Yo te hablo seguro y aunque no me inviten de nuevo, el mensaje siempre va a ser puro. Originalmente esto era de un minuto, el problema fue que no me ocupo y disfruto mientras palabras recluto para hablarte del único tema absoluto. Y no es absoluto porque yo lo diga, tampoco porque yo lo escriba. Su palabra está establecida y la verdad que nos muestra no es relativa. Perdón si no te sientes bien por lo que escriba, pero que quieres que te diga. La verdad puede ser ofensiva y no siempre va a ser bien recibida. Vives deshonrando sus leyes con tu mentalidad altiva. El evangelio me ofende, pero lleva ofendiendo a Dios toda tu vida. Quizás pienses que mi tema es poco comercial y que es poco llamativo, que debo ser menos certero y quizás bajarle un poco a lo que escribo. Que por el ritmo que se pegan, no tanto por el contenido. El ritmo impresiona 3 días, pero cambian para siempre por lo que yo les seré digo. Diferente, voy a encontrar la corriente, porque no le gusta la gente. Entendí que no voy a agradarle a todo el mundo solo por ser diferente. Si le gusta me pongo contento, que le agrade, eso es lo que intento. Pero no se confundan porque tengo claro que un like no define un talento. Llegan seguidores, tarima, entrevista, Dios que me cuide de solo ser artista. Del evangelio que hace el hombre gigante y puede adorar con guille de maleante. Han creado un evangelio pequeño viendo la palabra del dueño de Dios todo el año. No se han acordado, pero le dan gracia cuando son premiados. Al ver como le tiembla el mic en la mano y deshonran al Dios soberano. Y nuestra integridad se debilita, no es dar lo que quieren, es que necesitan. Después de ver como en un mundo de redes puede ser normal que te enredes en el momento en que te cede y mezcla al artista, al cristiano y todos sus deberes. No importa un sello, ellos cantando basura y nosotros queriendo grabar con ellos. Nosotros somos la luz, no hay que caerles bien, solo hay que hablarte la cruz. Y si puede ser rechazado, imagínate, el hombre más puro fue crucificado. No hace falta ser galardonado porque nuestro premio ya está asegurado. Cuando la luz que debemos ser es opacada por la confusión, nos comparamos y medimos por reproducciones el éxito de una canción. Cuando entendemos el valor de la verdad que llevamos, no miramos números y la claridad del mensaje no la negociamos. Con los pies firmes te dije que no pienso irme, y si es necesario pues tendrán que oírme. Y aunque no tengo intención de medirme, no intentes pensar que voy a confundirme. Sacrifican la paz de Dios para estar mejor con otros. Tienen que salir a la luz porque ellos nunca fueron de nosotros. Y por miedo a que los seguidores puedan irse, obviamos la parte más importante de todo esto, que es el llamado a arrepentirse. Cuando lo que dicen no les favorece, prefieren sacar a Dios del sistema. Crean cualquier tipo de dilema, buscando hacerlo ver como un problema. Esa es la mentalidad del sistema, pero el evangelio no fue el problema. El problema es que Dios es muy puro, como para incluirlo. Yo seré diferente, voy a encontrar la corriente, aunque no le guste la gente. Entendí que no voy a agradarle a todo el mundo solo por ser diferente. Si le conta me pongo contento, que le agradezco es lo que intento. Pero no se confundan porque tengo claro que un like no define un talento. Voy a encontrar la corriente, aunque no le guste a la gente. Entendí que no voy a agradarle a todo el mundo solo por ser diferente. Si le gusta me pongo contento, que le agradezco es lo que intento. Pero no se confundan porque tengo claro que un like no define un talento. Lo auténtico, lo auténtico, Harold Velázquez. Yeah, Ration Music.